manos una flor, dándome la prueba de su amor, que sabe querer con frenesí. Yo tengo un gallo que canta bueno, yo tengo un gallo que canta bien, y si tu gallo canta ya bueno, mi gallo bueno y canta también, y si tu gallo canta ya bueno, mi gallo bueno y canta también. Ole lo ley, ole lo ley, ole lo ley, lo ley, lo ley, lo ley, ole lo ley, lo ley, lo ley, lo ley, lo ley, lo ley, lo ley, lo ley, lo ley. Cuando mi guajira baila el son, me levanto de mi taburete, con mi guayaber y mi machete, a bailar caliente como el ron. Yo tengo un gallo que canta bueno, yo tengo un gallo que canta bien, y si tu gallo canta ya bueno, mi gallo es bueno y canta también, y si tu gallo canta ya bueno, mi gallo es bueno y canta también. Ole lo ley, ole lo ley, ole lo ley, lo lo ley, lo ley, ole lo ley, lo lo la lo ley, lo lo ley, lo ley, lo lo ley, lo ley. Ahora sí, goza Manuel. Dígalo, compay. Así saborea lo que eso suyo. Lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay